siempre nacido sin dirigentes. Y yo que me creo con abundancia o puerilidad. Vuelvo a las andadas de ir tejiendo la maraña de la voz que a mi lado se siente en desventaja.